aquí está la potencia musical. Y venga otra vez. Y nuevamente, aquí está Dani, Dani, el sentimiento. La anticipa por guitarra en mano y la inspiración no llega. Es que estoy tan solo, me siento tan triste porque tú no estás. Lápiz y papel, vaso de vino y mi corazón vacío. Soledad y angustia, mi canción más triste, qué pena me da. Como yo quisiera dar vuelta a la página y empezar de nuevo. Era tal la historia del amor más puro que viví una vez. Era que en mi lecho hay un lugar vacío y sabe mis penas. Y una hoja en blanco en mi nueva canción, mi historia de amor. Y una hoja en blanco en mi nueva canción, mi historia de amor. ¡Oh! Y lo fácil nunca. Y quiero la banda.